Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos, martes, no lunes, aunque lo parezca, martes 9 de diciembre de 2014, con fresquito, 13 grados y medio temperatura en el exterior de nuestros estudios y con un nuevo cese de entrenador. Ha caído Francisco, el técnico del Almería, y ya van 4. Cayó el Chapi Ferrer en el Córdoba, Mendilibar en el Levante, Joseba Arrasate en la Real, Yagoba Arrasate en la Real Sociedad, y acaba de caer Francisco, el técnico de la Almería. Curiosamente, los dos entrenadores de los dos últimos de la clasificación no han caído, Fran Escriba y Víctor Fernández, el técnico del Deportivo La Coruña, que se enfrentan el próximo lunes. Y Víctor sí que está ya, dicen, en la cuerda floja. Arrancamos. Por cierto, decía hoy Mosquera, precisamente sobre este dato de que ya han caído 4 entrenadores en primera división, que si alguien piensa que el culpable es Escriba, que no tiene ni idea de fútbol, que están a muerte con el entrenador y que nada tiene que ver la situación con Escriba. Hombre, algo tendrá que ver, pero desde luego yo estoy con Mosquera. Si alguien tiene que continuar, es el técnico blanquiverde. Un Mosquera que decía, era autocrítico y decía que cuando un equipo es colista es que falta de todo, o falla todo. Dar todos un poco más y ser autocríticos es una de las soluciones que plantea el centrocampista blanquiverde. Hoy tendremos tertulia, porque para nosotros es casi como si fuera un lunes. Y hablaremos de todo lo que sucedió, por ejemplo, de esa derrota contra el Atlético de Madrid que ha dejado al Elche en la última posición de clasificación en Primera División. Además de la condición de colista, preocupa la marcha del equipo y su escaso fútbol. La buena noticia es que el equipo, aun siendo último, no se descuelga, ya que los rivales también pierden. El Almería, que fue goleado en Eibar anoche, ayer por la tarde en Ipurúa, marca zona de permanencia con los mismos puntos que los de Escribá, 10. La temporada pasada, en esta jornada 14, el equipo era décimo con 17 puntos, 7 más que en la actualidad, y estaba a 5 del descenso. El equipo de Escribá entonces había encajado 11 goles menos que en la actualidad. Es ahí donde duele. El descenso, por cierto, lo marcaba el Almería con 12 puntos. Este año, si sigue esa tendencia, harían falta 2 puntos menos para salvarse. Es decir, 38. Y hoy estamos también pendientes del famoso préstamo. ¿Será o no será verdad ese préstamo? Pues el presidente del Elche y el director general están en Bruselas para terminar de confirmar que ya pueden disponer de ese dinero, algo que todavía no ha sucedido. Bueno, pues sin duda, semana importante, importantísima a nivel económico e institucional, con ese préstamo, veremos si llega o no, y con esa situación de colista, aunque empatado con otros 3 equipos. Hay un cuádruple empate en la zona baja de la clasificación, y de fondo tenemos ya esa finalísima en Riazor, el próximo lunes, 9 menos cuarto de la noche, frente al Depor, dicen en Coruña, que están buscándole ya sustituto a Víctor Fernández y que, si no pasa nada, se sentará en el banquillo contra el Elche, pero que si no gana, lo destituirán. Bueno, pues así están las cosas. Vamos a hacer un alto en el camino, una pausita, y enseguida abrimos ya nuestros micrófonos para hablar en tertulia de todo lo que sucedió en el partido frente al Atlético de Madrid y de la situación actual del equipo. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un golf?

con la familia, con los amigos y también con el deporte. También se puede hacer deporte en Navidad. Y el Elche pues tiene una de deporte la semana que viene tremenda. En 7 días, de lunes a domingo, tiene 3 partidos claves para su futuro. Sobre todo el del lunes en Coruña y el del domingo aquí contra el Málaga. De por medio, el jueves a las 8 de la tarde, la vuelta de la Copa del Rey contra el Valladolid. Que hombre, a nivel deportivo no es tan importante, a nivel económico sí, porque ganar supondría enfrentarse al Fútbol Club Barcelona en las 2 primeras semanas de enero. Bueno, pues vamos a ver cómo están nuestros invitados. De momento, el que sea martes y no sea lunes, ya me imagino que será una ventaja para afrontar la semana. Los saludamos a todos. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Cristóbal Sáenz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. David Marín, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, vamos por orden cronológico. El partido del Atlético de Madrid, sin entrar demasiado a pormenorizar, pero ¿qué sensación os deja esa derrota? Lógica, previsible y todo lo que queramos, pero las sensaciones que os deja, la imagen del equipo. Nando. Bueno, yo hoy voy a ser un poco crítico, voy a ser un poco negativo y a la vez también voy a ser un poco positivo en el aspecto de que el Elche sigue sin alma competitiva, y eso es un problema. Es decir, que 2 partidos haya podido pelear o luchar contra equipos no me dice nada cuando llevamos 14 jornadas, ¿no? Creo que el Elche peca de falta de competición. Como decía Fran Escribá, no es que no corran, sí que corren, pero no compiten. Que eso es lo que tiene que hacer un equipo, es decir, un equipo que tenga alma, que tenga ilusión, que tenga coraje, que vaya por todas. Luego puede ganar, puedes perder o puedes empatar, pero sí que es cierto que nos está faltando eso, a diferencia del año pasado, que el equipo era competitivo, podía perder, pero el medio campo competía y hacía y contagiaba a todos los demás. La segunda parte del positivismo, pues que hay 4 equipos con 10 puntos, es decir, con lo mal para mí que lo estamos haciendo, estamos ahí. En un partido sales, en un partido entras. Pero hay 4 equipos, más 2 o 3 más a 3 puntos. O sea que quiero ser positivo a la hora de que peor no lo podemos hacer. Todo lo que sea ya tiene que ser mejor. Pero para eso nos hace falta competir. Mientras no lo hagamos, difícilmente podremos salir de cómo estamos uh-huh. haciendo. El equipo se planta, pero no. Para mí, yo desde donde yo lo veo sin alma, sin competición. Uh-huh. Lo que hay que saber es si esa competitividad, esa ausencia de competitividad en muchos partidos, se puede conseguir con los jugadores que tienes, o esa competitividad te la dan futbolistas de raza que ahora no tienes y que el año pasado sí tenías. Yo soy de los que piensa que todos los futbolistas pueden competir. Si eres técnico, lo harás todavía mejor, porque si técnicamente eres bueno y encima le pones ese plus que hace falta para jugar al fútbol, pues será mejor. Entonces yo creo que eso, más que nada, es tarea del entrenador, que es el que tiene que hacer que el equipo, no que no corra, sino que compita. Uh-huh. Cristóbal, sensaciones. Pues muy parecidas a lo que comenta Nando. La sensación es que el equipo no transmitía esa energía, esas ganas de ganar, esa lucha que ha tenido otras veces, y yo creo que fue una de las claves de que se consiguiera la permanencia la temporada pasada. No sé, da la sensación de que no estaba en el mismo partido, estaban, no sé, me parece como que lo dieran por perdido desde el primer momento. Yo creo que el Atlético de Madrid se paseó, fue como un entrenamiento para ellos, porque si hubieran apretado algo más nos hacen un saco. Fueron, no sé, yo creo que fue sumamente fácil para ellos. No sé si el pacto ese o el hermanamiento entre aficiones que hubo antes, no sé si lo hicieron también los jugadores, porque la verdad es que lo que se transmitió a la grada, de hecho en la grada se contagió de eso, fue mucha apatía y no ir a por el partido, no luchar. Esa falta de alma que comenta Nando es la definición exacta de lo que se transmitía a la afición. No sé si el frío que hacía, parece que no sé, pero ya hay varios partidos en los que falta eso. Cuando no tienes, quizá no tienes la misma calidad que los demás, o no tienes esas armas que pueden tener otros equipos, tienes que tirar de garra y de lucha, que así es como vas a conseguir sumar muchos puntos que te van a hacer falta. Bueno, lo positivo que comenta Nando, que hay 4 equipos con 10 puntos. Sí, te fijas en eso y bueno, te coges a eso, pero para mí lo importante es ver lo que nos falta para los 40. Ver que la temporada pasada teníamos 17, a estas alturas, que antes de que acabe la primera vuelta deberíamos intentar acercarnos lo máximo posible a los 20 y ir haciendo trabajo, ir consiguiendo puntos que van a hacer mucha falta para la segunda vuelta. Sobre todo es acercarnos cuanto antes a los 40, intentar ir sumando puntos independientemente de que estemos entre los tres últimos o no. Es acercarnos a esos 40 y sobre todo pues transmitir que se quiere conseguir, que los partidos se pueden ganar. No solo, pero hay que correr bien, hay que correr con cabeza, hay que ir a por los partidos. No simplemente ir, como decíamos hace un rato ganando y yo, salir a correr por correr, pues harían carreras de 10 kilómetros, sí, o maratones. Es que últimamente, Fran, yo creo que se está escudando, y no es típico en él, en lo de que corren más que nadie. Pero claro, el problema no es correr, si el correr se le supone. El tema es, además, ser más agresivos, más intensos, ¿no? Ser un equipo que, como el año pasado, pues si es que el ejemplo lo tiene en él, en su equipo el año pasado, ¿no? Que iba a presionar arriba, que les es que contagiaba a la grada, ¿no? Pero no es lo que estamos viendo este año, salvo algunas excepciones, el día del Español, o cuando ya vas cuesta arriba la segunda parte del día del Córdoba, salvo excepciones. David Marín, ¿sensaciones? Bueno, yo tuve la sensación de estar en la película esta del Día de la Marmota. O sea, fue otro partido, pero no solo, o sea, tanto durante el partido como luego en lo que comentabas en la rueda de prensa de después del partido. Yo creo que el entrenador empieza a enrocarse demasiado en un discurso que repite día sí y día también, y en el que parece que el equipo haga buenos partidos, cuando yo creo que allí pues los 18.290 espectadores que fueron al partido vieron lo que vieron, ¿no? Vieron algo muy distinto. Yo creo que tú no puedes salir y decir que el Atlético de Madrid no te ha creado muchas ocasiones de peligro cuando realmente no te las ha creado, porque con 0-1 en el minuto 15 tú has estado metido atrás, tú has estado con coro de lateral izquierdo, y entonces el Atlético lo que no va a hacer es volcarse al ataque si no lo necesita. Si tú no vas a por él, pues el Atlético lo vimos en el primer tiempo, se dedicaba a tocar el balón en su campo, que es un tipo de juego que sobre todo la temporada pasada no solía hacer el equipo de Simeone. Y luego coincido plenamente con Nando en que yo tengo la sensación de que el Elche ya está en el peor momento de la temporada, y es muy difícil, salvo que haya un hundimiento total, es muy difícil que la cosa no vaya mejor. Está en el peor momento, digo, ya no solo porque los últimos partidos... Cuidado, ¿no? Que está la ley de Murphy, ¿eh? No, ya, sí, por eso digo que ya es un hundimiento total, lo cual no habría ningún tipo de salvación. No, pero no, me refiero no solo en cuanto a sensaciones, en cuanto a juego, en cuanto al tema de, por ejemplo, que sea el equipo más goleado y demás, sino también en cuanto a que si llega el famoso préstamo, pues se supone que ahora en el mes de enero se podrá completar la plantilla de la manera que no se pudo hacer en agosto, y podrá tener Escrivá, pues a lo mejor esos tres jugadores que decía Nando, que a lo mejor es lo que le falta para ser un equipo tan competitivo como el curso pasado. Yo tengo también esa sensación de que a peor es difícil ir, y siendo difícil que la cosa vaya peor, pues al final estás con los mismos puntos que el primer equipo que se salva. Por eso que dentro de lo malo que es la situación, y que yo creo que no se puede tapar, sí que es cierto que ganando en Riazor la semana que viene, creo que el equipo, estaremos hablando, sería 17º o 16º y estaría fuera de la zona de descenso, ¿no? Entonces, dentro de lo malo, pues ver que hay 4 o 5 en una situación tan mala como tú, pues por lo menos te alivia, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos, dicen, pero bueno, habrá que agarrarse a eso, ¿no? A ser el cuarto menos malo, a tratar de ser el cuarto menos malo de esta temporada. Sobre Escrivá, yo siempre he sido un firme defensor de Fran Escrivá, yo, y me imagino que la enorme mayoría de todos los que lo conocemos. No voy a enumerar sus muchísimos logros, porque ahí están. Lo que sí me preocupa es que en los últimos días, no en los últimos tiempos, en los últimos días, por ejemplo, la previa frente al Atlético de Madrid, la rueda de prensa del día antes, dijo: estamos cada vez más cerca de lo que queremos. Y yo creo que estamos, sinceramente, cada vez más lejos de lo que quiere Fran Escrivá. Luego, efectivamente, termina el partido y se acuerda del gol que debió ser anulado. Sin que le pregunten. Sin que le pregunten, se acuerda del gol y culpa al colegiado, cuando él, en partidos con muchos más errores, se le ha preguntado el día de la Almería, sin ir más lejos, por ejemplo, ¿no? y nunca ha querido hablar de los árbitros. Entonces, que ahora se acuerde ya del árbitro cuando el Atlético de Madrid, si no es por ese gol, yo creo que hubiera ganado por cualquier otro. No sé si es una estrategia pues para intentar que el equipo pues no le salpique, ¿no? Y él intentar ser el pararrayos. Pero si va por ahí, no me gusta. Y sigo diciendo que a día de hoy yo creo que es el entrenador ideal para sacar esta situación adelante. Yo ahora mismo no concibo, a pesar de que todos los acompañantes del Elche, el Córdoba, el Almería, el Levante, la Real Sociedad, y están, dicen, a punto en Coruña de echar a Víctor Fernández, todos han cambiado ya de entrenador, y es lo normal, ¿no? Cuando estás ahí colista, no vas a echar a jugadores. Buscas una reacción y se produce echando al entrenador. Yo creo que sería un error garrafal en estos momentos, porque Fran Escriba y su cuerpo técnico, si les hubieran dado las piezas y los jugadores que había que darles, y nos faltan 3 o 4 que había que haber reforzado el equipo en verano, si no es por el famoso límite presupuestario, este Elche tendría más puntos. No voy a hablar ya de si se hubiera quedado la Roca, Rubén Pérez, Carle Gil, porque eso es tontería. No quisieron estar aquí, o el Elche no pudo llegar a esos precios. Pero yo os pregunto, como le he preguntado, y voy a poneros el corte para que lo escuchéis, a Pedro Mosquera. Le preguntaba, ¿qué te dice el dato de que 4 entrenadores ya han caído? Vosotros sois colistas, contra quien os enfrentáis el lunes dicen que está en la cuerda floja y que puede incluso caer antes del partido. Vamos a escuchar la respuesta de Pedro Mosquera y os pregunto a vosotros sobre el tema Escriba. Bueno, me dice que son equipos que están abajo y que, bueno, yo creo que no tiene nada que ver con nuestro caso, porque el míster ya ha demostrado aquí de sobra lo que ha hecho estos últimos años, y si alguien piensa que el culpable de nuestra situación es el míster, creo que no tiene ni idea de fútbol, porque se ve que ha habido partidos en los que ha sido por errores individuales que hemos conseguido 0 puntos, y a lo mejor si ahora mismo tuviésemos 1, 2 o 3 puntos más, estaríamos en una situación más tranquila. Que, ojo, quiero recalcar que equipos que ahora mismo están con 13 puntos no deberían relajarse, porque nosotros también hemos estado en esa situación de estar este año de estar 2 o 3 puntos por encima del descenso, y ahora estamos colistas. Es decir, estamos 8 equipos en 3 puntos de diferencia, y el noveno equipo está a 4, si no me equivoco, y estamos ahí. Vamos a estar 8 o 9 equipos, y esta jornada estamos nosotros, pero dentro de 4 o 5 jornadas a lo mejor están otros. Así que creo que hay que darle confianza a la gente que está trabajando aquí, y nada, yo voy a muerte con el cuerpo técnico, y creo que todo el equipo también. Un Pedro Mosquera que se mostraba autocrítico y decía que cuando un equipo está colista falta de todo, y que las soluciones pasan por dar todos un poco más y ser autocríticos. Yo he visto ya, sobre todo en redes sociales y tal, alguna crítica al entrenador de que si las alineaciones, que si los cambios, poquísimos he visto que pidan incluso su cabeza, pero es un tema que está ahí. Siendo colista y viendo como los compañeros de viaje ya han caído, algunos entrenadores hasta 4, Francisco del Almería, pues como mínimo te invita a reflexionar. Yo insisto, para mí en este momento Escriba debe ser el número uno, el entrenador número uno, y no debe pensarse en nada que no sea Escriba. Pero puede haber voces discordantes, evidentemente. Y ojo, con los fallos que ahora mismo está teniendo, que para mí los tiene. Pero creo que si a Escriba le pones una plantilla con mejores jugadores, de hecho, al final los jugadores son los que hacen buenos a los entrenadores. Nando, tú tienes dudas sobre Escriba. ¿El Consejo de Administración debería plantearse su continuidad, o no hay dudas en este caso? A ver, yo de momento soy partidario de que a los entrenadores no debería echárseles. Eso de momento. Más que nada, pues porque ellos tienen un año de contrato, tienes que dejarlos trabajar, y en 2 meses pues no tienes por qué echar a un entrenador. Por ejemplo, en el caso de Francisco el año pasado salvó al Almería. En el caso de Fran Escribá ha subido al Elche y ha mantenido al equipo en primera. Es decir, tampoco un cambio de entrenador hace que los equipos se salven, porque hay raras excepciones. Son las que se ven que cuando cambias el entrenador el equipo va para arriba, ¿no? Pero sí que es cierto que esto es fútbol. Es decir, con todo lo que ha hecho Fran Escribá, si pierde 3 partidos más, al final, por muy bueno que sea, le van a decir que se vaya. Pues porque esto es fútbol, y al final los que mandan pues necesitan que el equipo reaccione. Pero para mí, no, más que un fallo de entrenador, para mí hay un fallo de planificación. Es decir, desde el verano se tenía que haber visto todo esto, no ahora. Es decir, tú tenías que haber visto lo que tenías, el presupuesto que tenías, el dinero que llevabas gastado, que no podías invertir más. ¿Por qué has fichado a uno y has pagado un dinero por él cuando tenías otro? O sea, todas esas cosas son las que tienes que ver mucho antes de lo que está pasando ahora. Porque si lo hemos hablado muchas veces, es decir, si yo soy entrenador, voy perdiendo y miro el banquillo, pues a lo mejor me pasaba como a Fran Escribá. Es decir, no puedo tener a 3 futbolistas del filial en primera división, no puedo tener a dos defensas y a nadie que me pueda resolver un partido. Eso es lo que está pasando. Es decir, no es cuestión de que el entrenador sea mejor o peor. Yo creo que es cuestión de que la planificación no ha sido buena en cuanto al tema deportivo. No se han podido traer la gente que a lo mejor querían traer. Yo ya no voy a entrar el por qué. Lo que entro es que creo que la plantilla es corta, lo hemos dicho muchas veces, y que difícilmente con la plantilla que tenemos, los que juegan son los que hay. Es que no hay más. Es que es una plantilla, ahora estaba acordando, de 20. De esos 20, son 4 del filial. De esos 20, José Ángel, Álvaro, venían de segunda división B. El otro día, Aarón. Está lesionado. Entonces, es que tienes apenas 16, 17 jugadores. Por eso mismo, es decir, ¿puedes pedir la cabeza? Pues sí. Pero es que va a venir otro entrenador y ¿qué le vas a dar? ¿Lo mismo que tenemos? Pues seguramente no puede hacer nada, hará lo mismo. Yo que creo que el entrenador, que sabe lo que quiere, que está aquí, independientemente de que para mí hay veces que se ha equivocado, pero claro, yo no soy entrenador, el entrenador es él, pero yo es lo que veo, yo solo digo lo que veo. Entonces, pienso que a veces se ha equivocado, pero lo que creo es que debería sacarle partido a lo que tiene, y sacarle partido y decir, oye, si tú no corres o no haces lo que yo quiero, pues mira, voy a poner a un chaval, y si por lo menos me corre, pues abre, total, si voy a perder igual, pues no sé, hacer algo, motivar de alguna manera, hacer algo que el futbolista corra, pelee, luche los 90 minutos, y si solo puede luchar 60, pues que salga otro. Uh-huh. Pero para mí eso es mucho más que echar un entrenador o hacer lo que hay, porque lo que tenemos lo estamos viendo todos. Cristóbal, como seguidor y aficionado, ¿te genera dudas la continuidad de Escribá? Viendo cómo está el equipo, ¿habría que incluso pensar algún cambio? No, yo creo que Escribá todavía tiene crédito por todo lo que ha hecho, aunque bueno, en el fútbol realmente no hay memoria, el fútbol no tiene memoria y lo que hay que ninguna. Ver es el presente, pero también es cierto que lo que comenta Nando, que es que con lo que tiene poco más puede hacer, que es que tiene que intentar sacarle el máximo rendimiento a lo que tiene ahora mismo, a ver si se puede solucionar, si se pueden hacer algún refuerzo, algún fichaje, porque realmente con la plantilla que hay, además lo estábamos comentando, realmente tiene 16, porque luego tienes eso, José Ángel y Álvaro vienen de segunda B, luego, pues eso que tienes, que muchas veces yo te lo piensas, te pones en la piel de Escribá y en un partido complicado como se te pone el otro día, miras al banquillo y dices... Y miras al banquillo del Atlético de Madrid y ves a Antoine Griezmann, que cuesta 3 veces toda la plantilla del Elche. Sí, pero no, bueno, no puedes comparar. Pero esos equipos. Comparas, por ejemplo. No, bueno, sí, lo comparo porque era el rival, pero, era el rival del Elche el sábado. Claro, pero puedes comparar, mira, Pedro León, ¿por qué ahora puede jugar en Getafe? ¿Por qué no se hace las gestiones para que pueda tener por lo menos a Mudingalli, para que puedas tener ese tipo de jugador, ese otro jugador que no tienes en el centro del campo? Poder fichar a esos jugadores que dejaron, que no vinieron y dejaron coja la plantilla. Yo creo que es más eso, y también pues quizá lo que transmite, ese alma que falta, parece que le falta al equipo. Yo creo que él también debería intentar inculcar esas ganas de ganar a la plantilla, pero bueno, yo creo que los que piden la cabeza del entrenador, yo coincido con Mosquera, ahora mismo no tienen mucha idea, porque cualquiera que venga va a hacer lo mismo. O menos, incluso porque no conoce los jugadores. ¿Tú has escuchado la grada que haya gente que pida la cabeza del entrenador? He visto algo en redes sociales. En redes sociales. Muy poquita cosa he visto yo, pero vamos, algo. Sí, pero realmente vamos, y a veces faltando incluso. Una cosa es que no estés de acuerdo con algunas decisiones. Yo en algunas ocasiones no he estado de acuerdo con a veces ha hecho los cambios tarde. Sí, pero vamos, con pasa a todos. Pero vamos, es normal. Pero yo, ahí sí que hay varios, sobre todo leído en redes sociales o en la grada, la verdad es que no he escuchado mucho. Es más hacia los jugadores y hacia la actitud del equipo que hacia el entrenador, aunque sí que se ha escuchado algo, pero realmente es que el que venga no va a poder hacer mucho yo más sí que con lo el, que hay. El tema de la actitud sí que se la puedo achacar al entrenador, ¿eh? O sea, sí, el también. Ahí tiene que hacer mucho más. Ahí tiene que buscarle que tiene que hacer, totalmente que, de acuerdo. Que uno, no es que no corra, sino que cómo tiene que hacerlo. Y cómo se tiene que trabajar la estrategia para que no te metan y cómo esos fallos defensivos que hablábamos que era siempre son los mismos, porque el gol de Lombán el otro día del pase que le da a Mandzukic fue el mismo del día de la Real Sociedad, o sea, que son fallos seguidos que se van repitiendo. Pero Nando, ahí yo... Son parecidos los goles. Yo creo que ahí no es un problema del trabajo de estrategia, creo que es un problema de calidad. O sea, no, que te bueno. supera... Cuando un equipo es el máximo goleado, el más goleado, después de 14 jornadas en primera división, no es un problema de actitud, es un problema o de estrategia mal ensayada. Yo creo que es un problema también de calidad. O sea, los defensas y el sistema, los jugadores del Elche... Pues no sé. Claro, pero lo que me refiero es que los goles son repetidos, no que la estrategia es a balón parado y ya está, y no tiene nada que ver si marcas mejor o marcas peor. Me refiero que sí que es cierto que hay goles repetidos en varios partidos de la misma manera, robo de balón, pase a las espaldas de los centrales. Entonces, si hay un central que está más adelantado, pues el otro tiene que cerrar. O sea, son temas tácticos que a lo mejor se pueden arreglar, pues hablándolo, trabajando. Eso seguro que sí. Y haciendo que el equipo presione más, que esos balones no se pierdan, y si se pierde, pues una falta. Completamente de acuerdo. Me refiero al tema de la calidad, de que tú tienes una calidad. Está claro. O sea, está claro, de 0 al 10, tú ahora mismo eres un 5, y el Atlético claro. Madrid es un 8. Que y la calidad el Barça que tiene el Elche, hay 8 o 10 equipos con esa misma calidad. Porque el Getafe no es más que tú, el Almería no es más que tú, el Eibar, aunque lleva 17 puntos, no es más que tú en cuanto a calidad, que el le pones lleva más ganas. 19 puntos. 19, bueno. Casi nada, que lo quisiera. Pero que de todas formas estamos hablando y el Elche, por ejemplo, el año pasado, los últimos 5 partidos, solo sacó un punto, ¿eh? O sea, que quiere decirse que faltan 5 partidos de la primera vuelta. Sí. Puedes ir más o menos igualarte en cuanto a puntos, o sea, que puede ser. Pero todo pasa por eso. David, te pregunto por Escriba, que ojo, esto no es un plebiscito aquí de si Escriba sí o Escriba no. No, es... Pero como está ahí, acaban de echar al cuarto entrenador de la liga. Sí, hombre, yo creo que primero a nivel económico me parece que es inviable despedir a Fran Escriba, porque tiene los años de contrato que tiene y además tiene un buen sueldo. Por lo tanto, con todo el lío económico yo creo que no compensaría, porque además creo que ha demostrado ser un entrenador que va ligado al proyecto del Elche. O sea, si tú haces un proyecto a 3 años vista y a los 3 meses te cargas ese proyecto a 3 años vista, pues ¿qué proyecto has hecho, no? Uh-huh. O sea, podríamos decir lo mismo en el caso del director deportivo. O sea, ahora llegas y porque no tendría sentido, has hecho, dices, claro. No, es que has hecho 2 fichajes que no me gustan. Pues ahora en diciembre te despido y traigo a otro. No, creo que no tendría ningún tipo de lógica. Eso no le quita... Yo siempre he creído que al final en las victorias y en las derrotas los culpables son todos. Ahí el entrenador pues tiene su parte de culpa. Y para mí, sobre todo, a mí me gustaría... Yo creo que Fran Escribá tiene esa imagen desde que ha llegado aquí de ser el entrenador pulcro, el nuero, ¿no?, que diríamos perfecto, que querría toda madre para Suiza y tal. Me gustaría verle un poco fuera de esa, porque creo que el equipo este año... No puede ser, ya lo hemos dicho, de momento al menos, como el año pasado, pues ver a lo mejor, yo creo que el partido referencia es el del Día del Español. Verle más en esa situación al equipo y Escriba, a lo mejor por la idea que él tiene de fútbol, de tratar de controlarlo todo hasta el más mínimo detalle, no se atreve más a meterse. El día que se la jugó, el día que hizo el cambio, que metió el 4-4-2, que yo creo que no lo esperábamos nadie, y que sacó a Pasalic, además que venía de no jugar desde la jornada 2 como titular, me parece, el día que dijo, mira, voy a dar un golpe encima de la mesa. Sí, sobre todo puso 2 delanteros, Cristian Herrera con Jonatas. Voy a dar el golpe encima de la mesa, vamos a salir, y además es que se vio en el partido, es que fue el partido yo creo más divertido que hemos visto en el Martínez Valero en los últimos, yo creo que desde inicios de la era Escriba, desde aquellos 6 o 7 primeros partidos de la temporada del ascenso, no habíamos visto un juego tan abierto en el estadio. Tengo la sensación de que a Escriba no le gusta ese tipo de fútbol, él quiere controlarlo todo y este año no puede controlarlo, no tiene jugadores para poder controlar los partidos de esa manera, ¿no? Entonces me gustaría ver al Elche del Día del Español, que sí que es verdad que algún día te puedes llevar 4 goles en contra, porque es así, si juegas a tumba abierta, pues el ejemplo del Rayo Vallecano lo tenemos, ¿no? Un día pues tienes el día cruzado y te meten 4 goles. Pero bueno, al final es que perder 4-0 y perder 1-0 son 0 puntos igual. O sea, tienes que mirar de ver si realmente la plantilla que tiene ahora mismo el Elche está más para a lo mejor soltarte un poco el pelo y tratar de proponer partidos más abiertos, o está para lo que más le gusta a Escrivá, que es tratar de tener controlada en todo momento la situación. Pues situación, insisto, preocupante, ver al equipo como colista y la imagen de los últimos partidos, ese equipo al que le falta, yo creo que en definitiva todo se resume en carácter, ¿no? Podemos agregar intensidad, presión, agresivo, es un equipo de carácter. Le falta mucha, que le falta, yo antes lo estaba mirando, es que no puede, tiene tres delanteros el Elche, y porque está Jonatas, es que los otros dos, que son Coro y Cristian Herrera, uno no marca desde febrero y otro no marca desde abril. Cuando un equipo está en esa dinámica, es muy difícil. No, es que hay Jonatas dependiendo. Es que Jonatas, claro, en cuanto baja su media goleadora que estaba llevando, lo decíamos hace un par de semanas, de 20-21 goles a final de temporada, que sería una cifra espectacular, pues en cuanto baja a lo mejor esa cifra, está como ahora, 2-3 partidos sin meter gol, es que el Elche no tiene a otro tío que sea capaz de meter gol, y es preocupante que tu segundo y tu tercer delantero, que tendrían que aportar los goles los días que Jonatas a lo mejor no esté tan acertado, pues lleven 10 o 12 meses sin meter un gol, que al final se van juntando cosas. Y más te diré, los equipos de Escrivá, desde que llegó, él siempre ha sido de los que le gustan mucho los mediapuntas de toque, de calidad, que aporten goles. ¿Sabes cuántos mediapuntas? Faisal no ha marcado, Pasalic no solo ha marcado. Solo Víctor. Víctor de cabeza, que mide 1,68 m, o sea, al final es que... No, porque los otros dos goles... Claro, de cabeza, que dices... No, hay otro que marca, otro media punta, es Víctor, y el otro es... porque los otros dos goles los ha marcado Edu Albacar y Lombán, dos cada uno. Y Víctor, de medias puntas, ha marcado Víctor uno y el otro Rodríguez. No, a ver, decir medias puntas. El otro lo marcó Mosquera el día del Rayo. Mosquera, pues ya está. Bueno, Mosquera es bueno, sí, pero lo que quiero decir es que falta la aportación de los centrocampistas o los medias puntas, que este año no está esa aportación. Porque dos goles lleva Edu Albacar, dos goles lleva Lombán, que son defensas, seis, un delantero, Jonatas, y de entre todos los centrocampistas y medias puntas, Víctor y Mosquera. Entonces, claro, ahí es donde duele, ahí es donde está fallando. Es que se supone que era la parte más importante este año, donde más se había reforzado el equipo, los hombres de calidad que se hablaba. Esta plantilla tiene más calidad que el año pasado, decían todos. ¿Por qué? Porque venían los medias puntas, Pasalic, Faisal, Víctor, y hasta el momento pues no ha habido esa aportación. Pero en fin, vamos a esperar, porque va a ser una semana, sobre todo la que viene, importantísima. Yo creo que clave para el futuro. Un futuro que viene ligado pues muy directamente con el famoso préstamo, que a estas horas... 13:57, pues todavía no hay. No ha llegado. He mirado las cuentas de Bruselas, que parece que tengamos ya eurodiputados allí, pues siempre estamos pendientes de Bruselas, y todavía no hay noticias. ¿Alguno quiere apuntar alguna cosa más, señores? Que lo vamos dejando. Yo tengo hambre. Pablo. Tienes hambre. Esa es buena. Yo que consigan el préstamo y que firmen futbolistas, que sí. Es lo que mejor. Esa es la clave. Es la clave. Que ganen el lunes. Ha dicho que queremos. Pues no, quiero eso. No, pero es que la clave, desde luego, parece clara. Mantenerse en primera. Y para mantenerse en primera, ahora mismo necesita reforzar la plantilla. Ojo, no solo fichar, sino acertar. Porque fichar es fácil. Hay que acertar. Y en el mercado de invierno... Lo de fichar es fácil, aquí no sé yo. Bueno, si tienes dinero. Fichar es fácil. Pero... Dar de alta a los jugadores de la liga es lo complicado. Vale. Exacto. Pero si ya tienes el alta y la luz verde de la liga, acertar en el mercado de invierno es muy, muy difícil. Confiaremos en que, si se puede fichar, Víctor Horta tenga claros y los... por lo menos tenemos uno que ya está entrenado. Sí. Que ya no hace falta ponerle en forma. Y lesionado, digo, también. Ah, está lesionado. Sí. Bueno, hoy ha entrenado ya casi todo el entrenamiento y se ha salido al final un poco para reservarse. No, pero eso sí. Cualquier cosa que venga, si no tenemos esos jugadores, cualquiera que venga va a ser mejor de lo que no tienes. Claro. Todo lo que venga se supone... Ya, pero yo hablo de una cosa es... Depende. Una cosa es completar la plantilla y otra es reforzarla. Y ahora hay que reforzarla, no hay que completarla. Los cuatro que vengan tienen que ser mejores que los que hay. En sus puestos, pero tienen que ser mejores. Que nos vamos a ir. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola, Paco. Buenas tardes, que, compañía. Que a estos muchachos tan hambrientos habrá que darles de comer, ¿no? Ay, pues fíjate, hoy os voy a dar el día libre. Podéis elegir vosotros dónde queréis ir a comer hoy, porque siempre os digo, pues a tal, hoy os dejo el día libre. Elegid dónde queráis, porque Elche está repleto de buenos restaurantes para ir a comer. Pero, por si no tenéis todavía decidido dónde vais a comer el día de Navidad, uh-huh. Eso ya os lo cuento yo. A ver. Porque además no hace falta ni que te toque la lotería. El menú es exquisito y además está muy bien de precio. El día 25 de diciembre vamos a celebrar la comida de Navidad en Vine Eventos. Comida, espectáculos y regalos, o sea, completito. El día lo vas a pasar allí. La comida de Navidad en familia con los Peque Baila. Y además también estará Papá Noel. Esto es pues para que los nenes, los peques, porque como dice la palabra, pues estén muy entretenidos, lo pasen súper bien, porque el día de Navidad se pasa en familia y siempre hay peques en una familia. La comida de Navidad, el menú de Navidad en Vine Eventos, el de adultos, solo 25 euros. Y el de niños es por tan solo 10 euros. Así que vas a comer bien y lo vas a pasar fenomenalmente bien y te va a salir también muy bien de precio. Está fantástico en Vine, de precio. Vine Eventos. Ellos están en la calle Elda número 18, en el polígono de Altavix, y los puedes buscar si quieres en Facebook como Grupo Vine y te informas de todo, porque espectáculos, comida de familia, comida de empresa, cenas, cualquier evento que tengas que celebrar en Vine Eventos. Recuerda, la comida en familia de Navidad por solo 25 euros adultos y 10 euros los niños. Gracias, Rosa, y también a nuestros invitados. Aquí lo dejamos. Mañana más, y a las 7 llega el hoy con el remate. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.